Subordinadas concesivas. En las subordinadas concesivas, las condiciones expresadas no impiden que se realice lo que se expresa en la principal. El nexo concesivo más usado es aunque, seguido por a pesar de que. Ambos pueden acompañarse de indicativo o de subjuntivo según la intención del hablante. Si los hechos presentados en una subordinada concesiva son reales o conocidos por el hablante, se usa el indicativo. Para referirse a hechos irreales, falsos o simplemente desconocidos, inciertos o de poco interés para el hablante, se usa el subjuntivo. Con indicativo. Aunque está lloviendo, vamos a pasear por el parque. El hablante sabe que está lloviendo. Con subjuntivo. Aunque esté lloviendo, vamos a pasear por el parque. El hablante no sabe si está lloviendo o lo pone en duda o simplemente no le interesa. Con indicativo. Aunque me ha dicho la verdad, no lo voy a perdonar. El hablante está seguro de que se le ha dicho la verdad, pero de todos modos está decidido a no perdonarlo. Con subjuntivo. Aunque me haya dicho la verdad, no lo voy a perdonar. El hablante no está seguro de que se le haya dicho la verdad, o simplemente no le interesa porque está tan enfadado que, ya sea verdad o no, no lo va a perdonar.